Bueno. Bueno, y aquí regreso de nuevo. Sí, señor. ¡Uba! Nada de nada, nada de nada, nada de nada, nada de nada.